Made in Metal con Tony González. Hola amigas y amigos, vamos a comenzarte dando un saludo aquí en Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal y yo soy Tony González. Vamos a escuchar 2 horas de mucha música y muy buena y te lo vas a pasar muy bien porque esto no solo se trata de escuchar lo que siempre estás escuchando, sino de descubrir nuevas bandas y hacer que el rock y el metal perduren. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, también en Argentina, en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y también en las plataformas, las más grandes plataformas de este mundo, como iTunes, Google Podcasts, Apple CarPlay, Android Auto, Castbox, Spotify, Amazon Music y Acast. Había una plataforma que se llamaba Radio Public y Radio Public ha dejado de transmitir o va a dejar de transmitir ahora en marzo y ya está impidiendo que se suban los nuevos programas allí. Así que lo siento por Radio Public, porque realmente era una plataforma magnífica que muchas personas utilizaban. Pero que se le va a hacer, así es la vida, nada es eterno. También puedes escuchar los programas en nuestra web, en la sección de radio, y te pido que donde quiera que escuches este programa, te suscribas a nuestro podcast, ahí mismo donde lo estés escuchando, si es en Spotify, suscríbete o dale a favoritos, haz lo que quieras, porque obviamente si los músicos que tienen millones y millones de reproducciones se quejan de que Spotify no les paga lo que debería pagar, imagínense, yo no sueño con que me pague ni un céntimo. Se imaginan que al final, cuando lleguemos al programa 666, que va a ser el último programa de Made in Metal, que de aquí a allá entonces Spotify nos pague unos céntimos ahí. ¡Ay! ¿Qué cosa sería? Para mí sería asombroso. Bueno, pues nada, también estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este programa. ¡Vamos para allá! Y vamos a comenzar con una banda clásica de death metal que es Suffocation. Ellos sacaron en el año 2023 un disco titulado Hidden for the Apocrypha. Y quiero contarte que cuando yo conocí a esta banda, yo decía, oye, Suffocation, qué nombre más feo. Existe en Cuba, se le dice cuando alguien se excita, que en español de España diríamos cuando alguien se pone cachondo. Hay una palabra del argot callejero que dice que se sofocó. Y aquí lo de Suffocation, no sé yo muy bien qué es lo que están intentando decir con ese nombre. Pero bueno, el caso es que después de 6 años de ausencia, llegan con un nuevo vocalista. Y esta etapa, hay quien considera que fue una etapa en descenso de la banda de brutal death metal de New York. Y piensa que como los primeros 3 discos de esta banda, no hay otros. Esos discos fueron cimientos del género, especialmente el Pierce for Within del año 99. Y es imposible no hablar de la salida de Frank Mullen, quien hizo algunas cosas geniales durante 30 años con Suffocation, y su reemplazo, que es Ricky Myers, no lo podía tener fácil. Bueno, el caso es que este disco yo creo que lo ha hecho muy bien. Es un disco donde el vocalista se siente fuerte, agresivo y potente. Y no son iguales, pero bueno, Myers muestra calidad y comodidad con el disco. Vamos a escuchar la canción título, que es Hymn for the Apocrypha. Esta otra banda que estás escuchando no se demoró 6 años en sacar el disco, pero se demoró 3. Es 6'6". El disco es Beggar Hill, del año 2023 también. Es una banda de guitarras pesadas y melodías conmovedoras. Y este grupo causó sensación con sus dos primeros trabajos e impresionó con su música única, con pesados riffs de guitarras que impresionan, y han estado mostrando su fuerza musical desde el año 2017 con una mezcla de heavy metal y power metal. Es un trío oficial, sin embargo su disco actual, Beggar's Hill, establece nuevos estándares una vez más. Pesados riffs de guitarras y melodías pegadizas que se combinan con letras profundas y voces emocionales. Las canciones son enérgicas, apasionantes, bien pensadas y complejas, y esto hace que el nuevo trabajo sea un punto culminante para todos los fans de los sonidos de guitarra duro y la música apasionante. Vamos a escuchar Raise the Dead. Y ya sabes, si te gusta la banda, busca más información que seguro la encontrarás. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Continuamos con una banda de Francia que se llama Rage Behind, quienes sacaron el pasado año a finales un disco titulado Eminence or Disgrace. Y como melómano en la constante búsqueda de nueva música, me emocionaba ver qué ofrecería este colectivo francés en su disco debut Eminence or Disgrace y sus habilidades musicales. Aunque pueden ser desconocidos en esta área, la banda es conocida por su mezcla de diferentes estilos musicales como el groove, el hardcore y afinidad con el thrash moderno. Ellos han logrado fusionar los elementos del género con un toque de innovación y creatividad, dando como resultado una experiencia auditiva única. De principio a fin, el disco está lleno de música de primer nivel e instrumentistas talentosos que armonizan a la perfección. La letra es profunda y emotiva y le da al oyente algo que pensar. Con su mezcla de diferentes géneros, establecieron nuevos estándares en el género crossover del groove metal. Vamos a escuchar la pieza que le da título, que es Eminence or Disgrace. Rare. seguimos en el año 2023 con el disco de Serenity que se titula Nemesis AD. Ellos son una banda austríaca que se formó en el año 2004 y este dice la crítica que ha sido un disco cuasi perfecto desde la primera nota a la última, entregándonos una excelente dosis de metal a caballo entre el power metal y el progresivo, aderezado con unas sintonías espectaculares. Yo te dije sintonías, pero no, es una sinfonía espectacular. Se dice y se comenta, aunque no es oficial, que George Neuhauser, vocalista de Serenity desde los inicios de la banda, es también el vocalista de War Kings. Y lo que sí es cierto es que George, junto a su amigo Marco Pastorino, forman Fallen Sanctuary, editando un disco llamado Terra Nova en el año 2022. La entrada de Marco Pastorino en la banda, en esta, en Serenity, ha dotado a la misma de más carisma, más musicalidad y unos tintes mucho más power metalero que en anteriores discos. Velocidad, contundencia y emotividad se dan la mano en un tema power metalero y épico como pocos, y con una calidad y elegancia que es la pieza que te voy a presentar, que se titula The Fall of Man. En esta canción está invitado el vocalista Roy Khan, y si ya la voz de Geoff Neuhauser es espectacular, el duelo con Roy eleva el tema a la enésima potencia. Velocidad, contundencia y emotividad se dan la mano en una canción power metalera y épica como pocas, y con una calidad y elegancia digna de ser admirada. Escuchemos. The fall of man, the grace of God is with us. The fall of man, the truly changed our lives. The fall of man, the grace of God is with us. The fall of man, the truly changed our lives. Heavy Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte del programa de bandas asociadas de Santi Pequeño Ternasco y Asalto Mata Radio Rock, tenemos a Electric Flames con esta pieza que se titula Lucky Break. Lo que acabaste de escuchar era Electric Flames, la canción era Lucky Break, primer sencillo de los dos que grabaron a finales del año 2023. Y estamos esperando un poquito más de esta banda tan pronto como puedan grabar. La próxima banda también pertenece al programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Es Acero y la pieza que vamos a escuchar es Acaba de una vez, que forma parte de su single, que también fue editado a finales del año 2023, nada menos que en vinilo. Así que aquí está Acero con Acaba de una vez. Por Heavy Metal con Tony González. Pues Deep Purple acaba de editar una nueva remezcla y remasterización del disco Machine Head y le han puesto como nombre Machine Head Super Deluxe Edition. Este disco va a salir el 29 de marzo en una edición de 3 CDs, en una edición de long play y en una edición en Blu-ray, y entrevistamos a Roger Glover. Esta entrevista saldrá en la revista Easy Rock y más tarde entrevistamos a Ian Gillan. Como ustedes imaginarán, entrevistar a Roger Glover y sobre todo a Ian Gillan ha sido un sueño para mí. Las respuestas a las mismas preguntas son muy diferentes y esto me demuestra que con el tiempo las personas van cambiando la manera de pensar. En algunos casos las personas hasta comienzan a recordar y tener recuerdos que lo dan como reales, y son recuerdos de cosas que realmente no ocurrieron. Tendrán ustedes que leer las entrevistas para saber, y quiero contarte que lo curioso que tiene esta mezcla, remezcla y remasterización es que la hacen nada menos que Duisil Zappa, el hijo de Frank Zappa, que era el que estaba dando el concierto aquella noche en que se quemó aquel teatro, creo que era el Casino. Y Deep Purple estaban allá adentro viendo a Frank Zappa, y en ese momento comenzó el incendio y salieron corriendo. Afortunadamente no hubo víctimas dentro de la banda Deep Purple. De todo esto habla la canción Smoke on the Water, que es la canción que estás escuchando de fondo, pero yo te voy a poner dos canciones del Machine Head. Una es Highway Star y la otra es Pictures of Home, de la cual hablamos en la entrevista a Roger Glover. Y quiero contarte además que esto que estás escuchando no es la remezcla que hizo Duisil Zappa, porque el disco todavía está por salir ya, pero todavía no lo tengo yo, sino que es de la remezcla que hizo el propio Roger Glover, que no se sintió incómodo porque no se tomara la suya para celebrar este aniversario o lo que fuera, porque realmente sabe que, y esto lo ha demostrado también otro remezclador imponente, que es este hombre que ha remezclado muchos discos de progresivo, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero es un genio musical. El caso es que cada disco, cada persona, cada productor que hace una remezcla o una remasterización, la hace de manera distinta, aunque la música sea la misma. Y en el caso de la de Duisil Zappa, que sí la pude escuchar, algo que me he dado cuenta es que en los coros las voces están más claras. Si no tienes el Machine Head todavía, esta nueva edición Super Deluxe Edition, estoy seguro que te va a gustar y será un buen momento para tenerla, y después no seguir comprando ediciones y reediciones, que realmente no hay tanto dinero, bueno, a menos que tú lo tengas y no yo, pero no hay tanto dinero para eso. Así que vamos a escuchar estas dos canciones. Thank you. Made in Metal con Tony González. Nubian Rose, es la banda que estás escuchando ahora. Es un disco de este año 2024 que se titula Amen. Ellos estuvieron 10 años sin grabar nada nuevo y ahora han regresado con su tercer disco. Este disco no es tan contundente como aquellos dos primeros álbumes y es una bestia completamente diferente. Es mucho más experimental y menos melódico. La vocalista se llama Sofía Lilja. Desafortunadamente, este disco toma algunas decisiones que no me agradan. Junto con un comienzo equivocado, comete el desafortunado error de enterrar en algunas canciones la voz de Sofía bajo una pesada instrumentación. Yo no sé si Nubian Rose será una banda que está consciente de que es muy difícil de que logre levantar cabeza y lograr un estatus mayor que ha logrado con discos como este. Vamos a escuchar una pieza titulada Break Down the Walls. Living a life. nos quedamos en España con esta banda que se llama Pinball Wizard. A mí el disco anterior me gustó muchísimo. Ahora este año 2023 sacaron un disco titulado Dirty Ways. Ellos se adentran en las profundidades de la fantasía más perversa con Dirty Ways. Es un disco juguetón y pegadizo que anuncia la vuelta a los orígenes más rockeros de la banda, aderezando con la frescura que les caracteriza. Con las guitarras crujientes de Joey Dead Cat harán las delicias de las orejas más clásicas, la línea de bajo de David Gatica y la batería de Álvaro León te inundarán con su groove. Pero además, lo mejor que tiene la banda, además del sonido guitarrero de Joey Dead Cat, es indudablemente la voz de Memphis Jiménez, que te va a hacer sentir muy relajado. Y vamos a escuchar esta pieza de Pinball Wizard que se titula Vértigo. En los años 80 había una música, una canción muy popular de Duran Duran que se llamaba Notorious. Notorious. Bueno, el caso es que ahora hay una banda que se llama Notorious, que ha sacado este año un disco titulado Marching On. Es una banda escandinava y es una banda de heavy metal procedente de Noruega que se formó oficialmente en el año 2018, pero tanto musical como estilísticamente sus raíces provienen de las bandas icónicas de los años 70 y 80. Ellos tuvieron claro desde sus inicios que el sonido estaría dirigido a una combinación de riff, baterías intensas y letras oscuras y épicas. Se distinguen por su capacidad de mezclar diferentes géneros y estilos, manteniendo ese sonido de la vieja escuela. Hay quien los escucha y dice: tengo la sensación de estar en los años 80 y 90, y ellos llaman a su música verdadero glam metal noruego. El disco salió el 19 de enero del año 2024 con Pride and Joy Music, y vamos a escuchar una pieza que se titula Manimal, que yo la escogí porque cuando la vi me recordó a esa famosa pieza de Wasp que se llama The Manimal, pero no tiene mucha relación. Vamos a escuchar Manimal. I can't stop. Y sí, como a veces te digo, no vamos a perder la oportunidad de escuchar a Wasp, ya que te los he mencionado. Wasp es una banda que debería estar más en este programa, pero no lo está. Yo te cuento que cuando salieron los primeros discos de Wasp, yo no los había escuchado, pero había visto las críticas, y las críticas hablaban muy mal, pero muy mal, de Blackie Lawless y su banda. Así que yo pensaba que la banda era una basura. Pero bueno, un día tengo un amigo ahí en La Habana, que ya no vive en La Habana, como mismo tampoco vivo yo, que se llama Fidel Bermejo, el Fide. Oye, qué gran persona. Y él, yo estábamos hablando, no, y Wasp, le dije, oye, Wasp, aquello es una basura. Dice, no, tengo aquí dos discos de Wasp, vamos a escuchar. Y efectivamente, me hizo escuchar los dos primeros discos de Wasp. Vamos, qué canciones más buenas, chicos. Y además, el otro problema era que lo único que yo había conocido hasta ese momento era Fuck Like Abyss y Blind in Texas, que es lo que estás escuchando de fondo. Pero no, hay canciones tan buenas y mejores como esas dos. Vamos a escuchar The Manimal, de un directo que grabó Wasp, el primer directo que grabó Wasp en su historia. Escuchemos. This is the son of animal. This is the manimal. Since I was a little boy, I've had one thing on my mind: women. And I love everything about them. The way they look, the way they smell, the way they feel. Well, this is a story about obsession. Obsession in the purest sense. That's how I got the name, the Manimal. Oh, oh. The heat is flowing through my veins. Release. Made in Metal con Tony González. Hace un par de años entrevistamos a Svengali. Yo pensaba que Svengali era una banda más apegada al sleazy rock o al hair metal, pero no, resulta que no. Svengali han sacado un EP a finales del 2023 que se tituló Bombs and Battle Scars, y la combinación de riffs pesados, voces valientes y melodías hímnicas abarca décadas. Ellos son canadienses, se iniciaron en el circuito de bares del sur de Ontario, Canadá, a finales de los 80, y tras firmar un contrato discográfico con BMG, lanzaron su primer disco homónimo en el año 92. Fue en el medio del grunge, pero aún así, con este disco, Svengali obtuvo el disco de oro, ganó el premio Mash Music, que era un premio que daba un canal canadiense de música como el Music Television. Este premio lo ganaron en el año 93 por Under the Influence y fueron nominados a dos premios Juno. Este nuevo lanzamiento de Svengali a través del sello canadiense Music in Motion N combina lo mejor de ambas eras de Svengali. El disco contiene 5 nuevas canciones originales, una versión de Spellbound de Triumph y 3 temas inéditos remasterizados de la bóveda de grabaciones de la banda de los años 90. Yo me voy a quedar con la versión que hicieron de Triumph, que a pesar de ser una banda canadiense clásica, después que escuchemos esta versión que ha hecho Svengali de ellos, vamos a poner a la banda original. Así que escuchemos a Svengali interpretando Spellbound, la pieza de Triumph. Efectivamente, te había dicho que íbamos a escuchar a Triumph. Contarte que yo la única vez que he escuchado a Triumph en la radio ha sido en otro programa de la emisora Revis Radio, y no fui yo quien los puso. Yo, a pesar de que aquí tenemos más de 300 programas, todavía no he puesto a Triumph todavía. Ellos fueron una banda canadiense de hard rock popular a finales de los años 70 y comienzos de los 80. 8 de sus discos obtuvieron certificación de oro o superior, además de las múltiples nominaciones a los premios Juno, incluyendo Grupo del Año en los años 79, 85, 86 y 87. Al igual que otras bandas canadienses como Rush y Saga, Triumph empezó a construir su reputación por toda Norteamérica como una banda en directo. La agrupación fue formada en Toronto, Ontario, por los músicos Gil Moore en la batería y Mike Levine en el bajo, después de conocer al guitarrista, vocalista y compositor Rick Emmett en una oficina de Toronto en 1975. Una pena que el legado de Triumph se esté olvidando. Ellos estuvieron en el festival US 83 junto a Van Halen y otras bandas, y vamos a escuchar una pieza que para mí es, aunque es una pieza más suave dentro del estilo de Triumph, es una maravillosa canción que se titula Never Surrender, donde Rick Emmett canta de manera espectacular. Yo tuve la oportunidad de ver esa canción interpretada en directo y realmente me pareció que el esfuerzo tanto en guitarra como en voz era espectacular. Así que vamos a escuchar. We'll be right back. Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González, en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? La verdad que yo no sé si te voy a hablar de política o no. Así que de todas maneras te voy a poner la musiquita y después ya veremos qué se me ocurre. Efectivamente, queridos amigos, a ver, existe un lugar donde los ministros que cometen errores no renuncian, donde los ministros que meten la pata no renuncian, donde los ministros cuando hacen una ley la promulgan, la defienden y después resulta que esa ley está llena de baches, de huecos y de cosas, esos ministros no renuncian, donde existe un ministro que quita una brigada antidroga, crece la venta de la droga, mueren 2 policías y ese ministro no renuncia, y ahora mismo hay otro ministro que no ha hecho nada ilegal, realmente no lo ha hecho, pero su persona de confianza, con la que salen las fotos, con la que está siempre para arriba y para abajo, oye, se ha descubierto que está en una trama de corrupción inmensa y que ha ganado muchos millones especulando. Pero a ver, no es malo ganar millones especulando. Lo que es malo es ganar millones cuando estás especulando con dinero público, dinero que han pagado todos los ciudadanos. ¿Y cuál es ese país donde pasan todas esas cosas? España. Así que imagínate tú, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a salir de todo esto? Pues no lo sé. Pero ¿qué te voy a decir? Si yo te comparo con el país donde yo nací, imagínate, ¿cuál es el país donde los ministros llevan 60 años en el poder, donde un ministro fue elegido vicepresidente en el año 2005-2006, vicepresidente del país, porque en el año 70 la zona que él atendía fue una de las zonas que mayor cumplió todos los planes políticos? ¿Dónde está ese país donde los presidentes están puestos a dedo y donde salen por televisión diciendo el propio presidente que no le dejan hacer las cosas que él quisiera hacer? ¿Y dónde es, cuál es ese país donde hay un poder en la sombra cuya economía no se puede controlar y aunque el país está destruido, lo que se construyen son hoteles para que los turistas vayan a ver la destrucción? Pues Cuba, ese es mi país. O sea que básicamente esa es la historia que tú te pones a pensar y a veces piensas que tu país está en muy mala situación en peores condiciones y no. Siempre hay otro gobierno, otro ministro, otro país, otro dirigente que está todavía poniendo a su país o al que sea en peores condiciones. Esa es básicamente la historia de la humanidad y no creo que la podamos cambiar, al menos en un corto plazo. Y básicamente esta fue la historia, esta fue mi filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Vamos con otra banda que es medio nueva, que es Mars Red Sky, con su disco del 2023 que es Dawn of the Dusk. Y te digo que es medio nueva porque es su quinto disco, es un trabajo conceptual en el que a través de 8 fascinantes canciones hábilmente diseñadas, el trío francés nos invita a un viaje a través de atmósferas cambiantes, impredecibles, en un universo sonoro que es un auténtico tour de force. Mars Red Sky son una de esas bandas fácilmente identificables tras escuchar unos pocos acordes de cada una de sus canciones. Quizás encontremos más elementos progresivos de los habituales en este disco, lo que refleja un cierto cambio de rumbo en busca de nuevos alicientes para hacer que su música sea más rica en matices. Vamos a escuchar una pieza que se titula A Choir of Ghosts. We'll be right back. La banda que estás escuchando aquí ya de fondo es una banda italiana que cuando me llegó el disco de información me decía que era la nueva sensación del power metal, que cobrará vida a finales del 2023 y publicará su disco en el 2024. Y yo cuando veo promociones como esas me asusto, de verdad que me asusto, porque si no tienen otra cosa que decir, realmente van mal. Pero no, finalmente escuché el disco y lo que ocurre es lo de siempre, mala promoción, buena música. La banda se llama Elektra Store, pero no Elektra, sino Elektra, con doble T, porque como italiano, Elektra, doble T. El disco se titula Power Lore y es un disco que salió en enero del año 2024, como te había comentado anteriormente. Es la banda que hizo Davide Sportiello, quien fuera cofundador de Sin Heresy, con la talentosa cantante y modelo Crystal Emiliani de Re-X en la voz y con el apoyo de músicos de primer nivel. Obviamente, si solamente vas a ver a Crystal Emiliani, seguro que ya con eso te va a gustar el grupo, pero además la mujer canta muy bien y la banda comenzó un viaje glorioso que es 100% power metal en su máxima expresión, combinando la magia de los superhéroes del género de principios de los años 2000 como Stratovarius y Rhapsody of Fire con un enfoque moderno protagonizado por mujeres. El disco salió con Scarlet Records. A mí al final no me parece tan genial, aunque tiene buenos coros, pero como mismo, la banda resulta ser todo un éxito. Vamos a escuchar una pieza titulada Sacrifice of Angels. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa y espero que te lo hayas pasado muy bien. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Te espero aquí la próxima semana o el día que tú quieras escuchar este programa Made in Metal. Y si eres nuevo, has llegado aquí por primera vez por casualidad o por recomendación, yo te recomiendo que escuches los programas anteriores, sobre todo los programas especiales que estoy seguro que te van a gustar. ¡Chao!